estuvimos pidiendo 5 puntos del petitorio. Realmente ayer bajó el Ministerio de Bienestar Social, 4 puntos resueltos, un punto que le estamos pidiendo desde el ININ, que nosotros tenemos sabemos que desde la estampilla, sabemos que tenemos la estampilla y nos corresponde la moneda, cae acá. Nosotros desde el lunes estamos pidiendo un subsidio por única vez de 2.000 pesos para las 125 familias que están en la plaza, en conjunto con el gobierno, que ponga la mitad el gobierno y la mitad el ININ. Hoy se presentamos, que ayer a una hora de la mañana entregamos el petitorio, pidieron que nosotros agarren. Y que nosotros agarre y que deje el petitorio, que en hora de la tarde iba a estar llamando.